¿Qué tal? ¿Cómo te va? Mirá, la Bien. palabra en realidad que yo creo que tendría que utilizarse es rapero o rapera. Cantante quizá queda un poco alejado a lo que es el freestyle. Está bien, está bien. Bueno, pero una duda técnica, viste que había. Sí, Bueno, está bien. pero entonces, ¿vos creés que coincidís conmigo en que es un canal de expresión, que se vuelve, la expresión, digo, se vuelve fundamental con el paso del tiempo? Si uno no puede expresarse, realmente terminás no desarrollándote de muchas maneras. ¿Desde cuándo, Ligüé, estás con esto del freestyle? ¿Desde cuándo una de las vías de expresión de tu vida es el freestyle? Y volviendo a lo que acotabas al principio, creo que sí, que es una forma de expresión muy linda y que tiene la particularidad de que al ser improvisada, la expresión o lo que vos narrás tiene mucho que ver con lo que estás sintiendo ahora. Vos por ahí podés escribir una canción en la cual en el momento que la escribís estás muy triste o te estás sintiendo muy mal y la cantás en un momento en el que estás feliz, por ejemplo, y no sentís lo mismo. Pero el freestyle, al ser improvisado, no hay una letra anterior, transmitís de verdad cómo te sentís, lo que pensás en el momento. Entonces creo que tiene una cuota, aunque sea de particularidad, no sé si es mejor o peor, pero tiene esa peculiaridad que hace que destaque. Y con respecto al tiempo con que lo vengo practicando, más o menos desde fines de 2015. Muy bien, muy bien. Ya son varias temporadas entonces que has tenido para practicar. ¿Cómo se hace? Al principio un poco jugando, un poco en broma, pero con ganas de sentir que tenés la capacidad. ¿Cómo se hace, digo, para desarrollarse, Ligüé, como freestyler o como rapero? Porque tampoco hay que hay un gimnasio para rappers o un lugar en donde se encuentre formalmente uno para formarse como rapero. Así que, Claro, no hay una institución, tal no hay una cual. institución que ampara a los raperos y a las raperas, y tampoco hay un libro que te diga la teoría, che, tenés que usar este lado del cerebro para hacer mejores rimas. No, es todo pura práctica. Muy bien, muy bien. Así que, bueno, ¿cómo es que se dan esas prácticas? ¿Arrancamos en la esquina de casa, en un parque, en la plaza? Sí, generalmente uno arranca con amigos o con amigas o con alguien que tenés mucha confianza. Practicás en la ducha, que es no sé, el lugar más privado donde mejor te sale, nadie te escucha, y de a poco te vas soltando, vas entrando en rondas de freestyle en algún lugar público, en alguna plaza, hasta que, por ejemplo, podés seguir haciendo freestyle o podés empezar a participar en las batallas, que son en las competencias que se organizan, y ahí es cuando más práctica tenés. Incluso hay gente que en vez de batallar se dedica a vivir del freestyle, pero en los subtes, por ejemplo, o en los colectivos, improvisando para la gente. Ya como un medio de vida. En el caso particular tuyo, bueno, ya asumiste que es una cuestión de darle un canal a las cosas que tenés adentro para que salgan para afuera justamente, pero además para comunicar, para entablar, tenés como una, ya te volvés un estilo propio cada rapero, me imagino, en parte porque también los he escuchado y cada uno guarda ciertas particularidades, pero a la hora de elegir o de buscar en las letras y en los contenidos, ¿qué es lo que más te empujó a ser un rapero y a tener una letra propia para cantar? ¿Qué es lo que más te generó letra? Y yo, mi musa, digamos, es la vida, o sea, ver qué está pasando en la calle me interesa mucho, las temáticas sociales me interesan bastante, nada, injusticias me gusta retratar también y las cosas que voy viendo cuando salgo, digamos. Muy bien, muy bien. Eso es justamente una de las coincidencias de todos nuestros entrevistados en estos segmentos en los que nos gusta hablar de militancias, Ligüé, de distintas militancias, porque justamente por ahí esa palabra antes estaba como bastardeada o ensuciada, era una palabra arrastrada por quienes querían transmitir que lo que había que hacer era quedarse en casa, quedarse piola, mantenerse en su trabajo, cada uno por la suya. y nos fue demostrando la vida misma acá en la Argentina, por lo menos, que si no es a través de la militancia, muchas veces no tenemos nada para contar a la vuelta en casa, no tenemos nada para contar a la vuelta de todo un año, no hemos ganado ni un céntimo, ni un centímetro, y en ese fregarse con la realidad, uno al final terminó saliendo como un militante. ¿Crees que es así en el caso de la mayoría de los raperos y de las raperas? Quizá el rap como cultura, el hip hop como cultura, va en contra de, como ideológicamente, de pertenecer a alguna institución, como más anárquico quizás, o no tan partidario, por ejemplo, para militar, claro. De con alguna ideología, pero sí esto de estar en contra del sistema y retratar las injusticias, un montón de causas sociales, por ejemplo, eso sí se toca muchísimo en el entorno. Definitivamente, además, hay una llegada, porque los raperos no cantan solos, o no rapean solos, me corrijo, mira, ya rápidamente. Los raperos no rapean solos, las raperas, digo, tienen público y muchas veces haces las cosas pensando en ellos y en cómo van a percibir tu mirada. Ligüel, la verdad es que me parece un mundo fantástico y que creo que se viene desarrollando con una potencia genuina, muy grande, y está bueno que en la sociedad se empiecen a dar cuenta o se empiecen a percatar de que no son vagos o vagas los chicos que se dedican a rapear, de que no son gente que va a perder el tiempo a la plaza o a la esquina, sino que están verdaderamente accionando como agentes culturales, diría yo. Y también la mirada de las personas más jóvenes, es necesario que se le establezca a la sociedad como una necesidad, ir revisándola, poniendo la oreja justamente en la voz de quienes pueden expresarse, porque sabemos que por ahí no es una cuestión que venga con la adolescencia, la posibilidad de expresarse. Por el contrario, muchas veces en esa etapa de nuestra vida nos volvemos un poco más hoscos o un poco más cerrados y se nos hace difícil incluso tener las relaciones más normalizadas. Ligüe, no sé si acordás con eso que acabo de decir, pero bueno, en realidad es más que una entrevista, es una conversación lo que proponemos en la siesta que no fue. También sabemos que vamos a estar con la posibilidad de asistir a un encuentro nacional de freestyle. ¿Tenés idea de cómo surgió esto, de cómo es que aparece este encuentro para dentro de poquitito nomás? Porque esto va a ser el sábado, desde las 2:30 de la tarde en los jardines del Medasur. ¿Tenés idea de por dónde viene la iniciativa, Ligüe? Sí, lo estamos organizando. Hacía mucho que no había una movida de freestyle, de rap acá en Santa Rosa, grande. Entonces, tratamos de reavivar la llama. Viene gente de muchos lados, de Buenos Aires, gente que ha ganado campeonatos internacionales, que viaja por toda Latinoamérica y Europa haciendo freestyle. Lo vamos a tener acá en Santa Rosa. Viene gente de Mar del Plata, de Mendoza, de todo el interior de La Pampa, del oeste de Buenos Aires, de un montón de lugares, para medirse, digamos. En cuanto a nivel, va a ser muy grande. Muy importante, ¿no? Sí. Bueno, ¿y qué son? ¿Un grupo de raperos y raperas que están llevando la iniciativa adelante? Exacto, con mi grupo. Nosotros ya veníamos organizando la competencia durante todo 2017, la hacíamos en el Parque Oliver. Claro. Y en el 2018 la dejamos de hacer, porque ahora estamos viviendo en Buenos Aires, nos vinimos para estudiar. Y nos surgió la posibilidad ahora con el gobierno de La Pampa de que tenían ganas de activar de nuevo la movida, y nosotros también, así que nos pusimos de acuerdo y le metimos. Bueno, ¿este pequeño colectivo tiene algún nombre o algo, o se llaman por sus nombres y son el grupo que moviliza nada más? Es el nombre de la competencia del evento, que se llama Fénix. Ah, ahí está, bueno, ahí no me aparecía en la data que tengo, pero vamos a poner Fénix entonces en nuestro cerebro y en nuestra agenda, porque el sábado desde las 2:30 de la tarde van a empezar las clasificatorias. Esto, ¿cómo se divide la competencia? Los invitados que vienen de afuera, la gente de nivel nacional, digamos, la gente con mucho nivel, y hay un par de chicos de acá de Santa Rosa también, ya están clasificadas, es decir, ya van a rapear arriba del escenario, pero hacemos una instancia de clasificatoria, de filtro, porque es imposible subir a los 60 competidores que suelen ser, sus competidores y competidoras, subirlos todos arriba del escenario, así que hacemos una instancia de clasificatorias a las 2:30, y ahí decidimos quiénes son los 24 y quiénes son las 24 que suben al escenario. Muy bien, muy bien. Ahí nomás en el afiche que ya mismo está compartiendo la producción en la fanpage de Radio Kermés, se lo puede leer a Acru, Trueno, Sub y Zaina, con una tipografía más grande que Nacho, Dibuk, Jonavi, Mecha, Scars, Sock, Larrix y más. ¿Y cuál es Bruno Ligüe? ¿Cuál es el latiguillo que tenés? O sea, tu sobrenombre no es, vendría a ser, ¿cuál es tu AK? Muy bien, No, yo ahí no compito el sábado, yo soy organizador y presentador. Estás como organizador y como presentador esta vez, entonces en un rol un poco más formal. Ligüe, te agradecemos muchísimo por estos minutos y suponemos que la concurrencia va a estar a la altura de la circunstancia porque es una movida súper, súper buena, fresca y me parece muy saludable. Así que bueno, les vamos a seguir recordando por unos minutos a nuestros oyentes y oyentas que el sábado van a poder disfrutar en los jardines del Medasur de este encuentro nacional de freestyle. Gracias, Ligüe, y bueno, tenés el micrófono a disposición por si querés redondear el mensaje, mandar saludos a mamá, a quien sea. Exacto, y bueno, también recordar que el evento es libre, gratuito, puede ir cualquier persona, se puede anotar cualquier persona, y que está pronosticado lluvia para la tarde del sábado, así que si llueve, se va a pasar para la Escuela 221. Muy bien, la 221 allá en la Castro y Magaldi, Castro y Duarte, Castro. Exacto. En el barrio Aeropuerto. La vieja 221 los va a cobijar en el caso de que se largue nomás. Ligüe, muchísimas gracias por este contacto. Gracias a vos. Suceso entonces para el sábado, para vos y para todos los que estén participando y todos los que vayan, todas las que vayan a este encuentro nacional de freestyle, del que terminamos hablando con este militante de la palabra, de la voz y del rapeo. Estuvo con nosotros Ligüe Bruno en la siesta que no fue.